dale candela al monte que se acabe de quemar. Un amor cuando se aleja no se debe recordar. Ya mi china se me fue, yo no sé si volverá. Ya mi china se me fue, yo no sé si volverá. Dale candela al monte, compadre. Revuélele, mamá, revuélele. Cuando yo llegué a mi casa pregunté por mi mujer. Me dijeron los vecinos que se fue con un chofer. Ya mi china se me fue, yo no sé si volverá. Ya mi china se me fue, yo no sé si volverá. Y yo todo enfurecido rápido la fui a buscar. Recorrí todos los pueblos y no la pude encontrar. Ya mi china se me fue, yo no sé si volverá. Ya mi china se me fue, yo no sé si volverá. Amalaya es el chofer que se la llevó a pasear. Pobrecita, pobrecita, si yo la logro agarrar. Ya mi china se me fue, yo no sé si volverá. Ya mi china se me fue, yo no sé si volverá. Hágale bolear la banda, compadre, a ver, me oiga. Candela al rancho que se acabe de quemar. Un amor cuando se aleja no se debe recordar. Ya mi china se me fue, yo no sé si volverá. Ya mi china se me fue, yo no sé si volverá.